gobierno legal, gobierno legítimo, farsa y mitote. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que farsa, que proviene del vocablo francés, es, en varias acepciones, pieza cómica, breve por lo común y sin más objeto que hacer reír, compañía de farsantes, obra dramática, desarreglada, chabacana y grotesca, enredo, trama o tramoya para aparentar o engañar, y comedia. La palabra mitote, porque proviene del náhuatl mitoti, bailarín, significa cierta danza indígena en la que sus integrantes, asidos de las manos, formaban un gran corro, en medio del cual ponían una bandera y junto a ella una vasija con bebida, de la cual bebían mientras hacían sus mudanzas al son del tamboril hasta que se embriagaban. Es una fiesta casera, melindre también, aspaviento, bulla, pendencia o alboroto. Ambos términos están confluyendo en este momento, en la mente de todos los mexicanos, ante lo escenificado por los gobiernos legal y legítimo. Los espectadores, que tomando partido a favor de uno u otro, se endilgan sendos calificativos, tal vez sin ser conscientes a cabalidad de su significado. En esta pieza de teatro político de fin de sexenio, resalta la farsa, que sería cómica de no ser por el dramático futuro de un país comprometido. En este ambiente, la estrella oficial del elenco teatral, el presidente Fox se muestra seguro, satisfecho, pleno, como un hombre que ha cumplido su deber, con una imagen que le pulen los medios masivos beneficiarios de esta política entreguista que tuvo durante 6 años, al más puro estilo telenovelesco. Se regodea posando, más que eso actuando, de frente a la cámara y dando también, como siempre, la espalda a la dolorosa realidad de un país que ha desgobernado en los últimos 6 años. La farsa, enredo, trama o tramoya para aparentar o engañar, utiliza la fuerza de los medios masivos que en uso y abuso del tiempo aire obligado para la propaganda oficial, hace olvidar las promesas de cambio y progreso. El 7% de crecimiento anual, los millones de empleos al año, los 15 minutos para resolver Chiapas, en tanto que Oaxaca hoy evidencia la inoperatividad. El cierre de un sexenio con un país en progreso, cuando en realidad está paralizado y con un sucesor comprometido. Un sucesor que habrá de dar cuentas a quienes pagaron por lo que el Tribunal Electoral reconoció como acciones ilegales del Poder Ejecutivo. La movilización de la iglesia mayoritaria y la cúpula empresarial, la guerra sucia y la dialéctica del miedo para que pudiera garantizarles 6 años más de política social y económica a modo. El enredo, trama o tramoya para aparentar o engañar respecto a los manejos fraudulentos en las urnas que nunca quisieron ser desmentidos mediante un procedimiento lógico, natural y necesario en una elección tan cerrada como el del recuento del voto por voto. Por otro lado, el mitote. López Obrador y su movimiento, pese a muchos, será una sombra permanente para la administración de Felipe Calderón. El mitote, la danza del pueblo, que juega con imágenes y símbolos, símbolos como el presidente legítimo, el gabinete, la banda tricolor, el águila republicana. El gabinete que no tendrá poder real, pero que realmente envía con poder un mensaje lúdico y serio a la vez para despertar conciencias. Como el antiguo teatro itinerante, llega por la calle y no por las pantallas del Canal de las Estrellas, a todas las casas a tocar directamente el sentir del pueblo. El mitote llega para recordarle al pueblo que como el jueves pasado nos amanecimos con que la gasolina subió de precio y luego le tocó la leche y le tocará mañana a otros alimentos y a los transportes. A recordar a nuestra historia, la propia historia, que cuando fue el pueblo que actuando directamente salió a defender la expropiación petrolera, a salvar a los atrapados del terremoto de 85, la gente que salió a gritar tierra y libertad sin que lo movilizara un partido durante la revolución. Más allá del guión que pretenden estos del partido del Sol Azteca, está el verdadero mitote, el que se arma solo con la cruda realidad del desempleo, marginación, miseria que viven millones de mexicanos, el hambre y la indignación que rebasa cualquier posición partidista. Vuelve el bullicio hecho mitote y se apropia de la figura del tabasqueño, bautizado como un peligro para México, para evidenciarlo como un peligro para los intereses de unos cuantos que ya veían su agosto o ya lo están viendo con el arribo del gabinetazo económico anunciado un día después apenas de ese jolgorio. El que podría ser, si lo dejan, el próximo residente en Los Pinos, habla de recuperar la parte de la agenda que ofreció su tropical contrincante, pero a la vez contradice sus palabras inmediatamente, nombrando para los cargos de la conducción económica a quienes solo auguran continuar obedeciendo designios ajenos. evidencia la continuidad de una administración hacendaria empeñada desde hace 25 años en defender los intereses del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional a través de la agenda preautorizada en Washington que trae el gerente designado para Hacienda junto con la tarea que le va a encomendar a la persona, a la dama que atenderá a Energía. La continuidad económica del antiguo régimen autoritario, que canceló la integridad biológica de nuestros cultivos, humedales y suelos, y con ello la soberanía alimentaria, queda con la presencia de Luis Téllez, aquella persona que hizo el cambio, o cuando menos gestionó el cambio del artículo 27 constitucional, y fue útil pieza del salinismo en aquella negociación con los diputados que entonces pastoreaba Calderón. Ahora, se fue a trabajar durante un sexenio, el sexenio foxista, con los verdaderos patrones, al grupo Carlyle. Este grupo financiero, controlador de las empresas de la guerra, el petróleo, la construcción, la manipulación genética y garantes de la artificial escasez mundial de alimentos, preparó durante 6 años al pupilo que habrá de poner en bandeja de plata las riquezas biológicas y humanas de México. Al providencial cuerno de la abundancia que es México, en esa parte meridional del subcontinente norteamericano, se planea desde hace años abrirle las venas para extraerle hasta la última gota de riqueza, con el pretexto de modernizar carreteras, vías férreas y demás canales de comunicación y transporte. Todo a favor de las grandes compañías que ahora sí pretenderán cumplir las ocultas expectativas del fallido Plan Puebla-Panamá. En el directorio de Carlyle confluyen los distinguidos apellidos Bush y Bin Laden, con los de los anteriores directores de la CIA, del Departamento de Estado, Tesorería de los Estados Unidos y de expresidentes y primeros ministros de países incondicionalmente aliados a los Estados Unidos como Filipinas y Reino Unido. Por eso, el que ahora es secretario de Trabajo, o será dentro de unos días, Javier Lozano Alarcón, una vez que fue entrenado en el plan de largo plazo sustentado en las comunicaciones, el Plan Puebla-Panamá, mismo en el cual también participó la señora Georgina Kessel, pasa a cubrir el encargo de mantener tranquilas las aguas laborales. Eduardo Sojo, por su parte, habiendo aprendido el oficio durante una década, parte en Guanajuato y parte en el gobierno federal, mantendrá entretenidos con las minucias productivas a changarros, micro y pequeñas empresas, a muchas personas. Con eso asegurará que nadie que no tenga permiso de los verdaderos patrones, sean de Carlyle, Citicorp, Walmart, Grupo Vector, Grupo Carso, Grupo Electra, Televisa y afines, se meta a querer emprender negocios relacionados con la biotecnología, ingeniería, comercio, comunicaciones, finanzas o simplemente sano entretenimiento. El pueblo, más allá de las miras e intereses partidistas, ve las señales y en estas el engaño. No hay cambio. Es más, habrá más exclusión de los muchos para beneficio de los menos. Mitote orquestado por la ola amarilla aparte, el pueblo no se chupa el dedo, y en cualquier momento hará todo lo posible por desenmascarar la farsa. Esto ya lo saben algunos. Por ello, a unos días del 1 de diciembre, San Lázaro y sus alrededores son convertidos en terrenos inhóspitos y el Congreso en un inédito búnker policíaco militar que solo demuestra una cosa, el tamaño del miedo. Un miedo al repudio, al rechazo y al insulto que ha dejado sembrado el régimen actual, amén del agravio durante el, ese sí, peligroso proceso electoral. El gobierno de México se debate, pues, en estos días entre la farsa legalista y el mitote popular, entre la farsa del poder y la gloria y el drama cotidiano de la realpolitik, que desde el mitote advierte ya el fin de la comedia. Mucha salud y fuerza les desea José Luis Gutiérrez Lozano.